como un anuncio económico más, como la orden del día, como un apartado en la sección financiera. La noticia corrió como un reguero. El agua cotiza en bolsa. Junto al oro y al petróleo, ahora el agua figura en los mercados a futuro y su precio está fijado por la combinación de volumen y disponibilidad. En las grandes pantallas de Wall Street se verán graficados los símbolos que indican las operaciones del valor del agua. La primera cotización abrió con 486,53 dólares por acre pie, medida que equivale a más de 1.200.000 litros. Así, como un anuncio económico más, como la orden del día, como un apartado en la sección financiera, chorreó la noticia. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Sirvan vino, que el agua es pa'l carnaval, decía un cantor. Pero ni pa' eso va a quedar, si ya tiene precio, como no lo tiene, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, Tempe gobierna el delta del Tigre, donde derrama el acuífero más grande de Sudamérica. Tigre era un territorio líquido. Tempe, que había fracasado con el turismo, ahora vendía el agua con la que se había enriquecido desmesuradamente. El municipio distribuyó bombas, purificadores y un medidor que marca cuando no hay más cuota en cada casa. A veces se escuchan tiros de los isleños cazando drones de vigilancia. Caen al río o quedan enganchados en las ramas de los sauces. Pero al rato hay otro vigilando para impedir el libre uso del agua. La cuenca del Paraná recogía agua desde Uruguay y Paraguay, también de Brasil. El territorio derramaba desde allí enormes caudales de agua. El acuífero guaraní engrosaba las arcas del municipio, la reserva explotable de agua subterránea formada hace millones de años. «Viaja hacia aquí, es nuestra», declamaba Tempe al final de alguna conferencia. El rey está viendo junto a sus asistentes en la gran pantalla la nueva captura de vientos que transportan tanta agua a vapor como la que se vierte en los mares en su curso en la tierra. El rey quiere evitar las aguas muertas. Tempe venera la sudestada. El arrastre de ese viento fornido contiene la corriente, impide el desagüe y le devuelve su agua. Estos son fragmentos de lo que escribió Claudia Aboaf en su novela El Rey del Agua. Cuando empezó a contar esta historia, todavía el agua no cotizaba en bolsa. Pero a veces la ficción predice, o Claudia la vio venir y noveló su territorio líquido, en una especulación distópica, digamos. Así nos cuenta cómo su cuerpo y su vida son parte del agua y cómo fue que creó la historia de un mundo en el que el agua se compra, se acumula y se vende. El agua nos está dando su mensaje. Escuchémoslo, porque el futuro ya llegó. Cuando vine a vivir a Tigre hace más o menos 10 años, comencé por salir a remar, el remo tradicional, en estos hermosos ríos marrones. Y luego de disfrutar el silencio y esta vegetación que se llama selva blanca, poco tiempo después, comencé a nadar en el río, buscando siempre lugares deshabitados y nomás sumergirme en ese agua que parece cerámica mojada. Hay veces que los sedimentos flotantes son tan densos que parece que uno pudiese caminar sobre alguna de estas arterias. Y nomás empezar a nadar y con la vista refilando la superficie del agua, con las ramas de los sauces cayendo sobre el río y los camalotes viniendo a veces en mi dirección según la corriente del río con sus espigas de flores lilas. Bueno, terminó de meterse este río, este sistema tan poderoso y tan frágil también en el cuerpo. El cuerpo de agua comenzó a ser mi cuerpo. Y ahí vino descubrir el desastre nuestro. Creo que fue a partir de alguna bajante que dejó expuesta toda la basura. El uso de este cuerpo de agua como lugar de desecho. Y más adelante descubrir los negocios inmobiliarios, descubrir cómo desviaban cursos de agua para hacer islas y la privatización de las costas del río, ¿no? Con grandes emprendimientos que nunca debían haber sido, ¿no? O deberían haber sido, pero bajo ciertas normas, con normas de en que dejen las costas libres, como se llaman acá, camino de sirga, ¿no? Pero que se haga cumplir y entonces que todo el mundo pueda disfrutar y también cuidar estos cuerpos de agua. Y bueno, en el tiempo que lo escribí estaba estallando todo lo que era el negocio inmobiliario. Ya parecía que iba a ser imposible ponerle freno, ¿no? Y bueno, no es que la ciencia ficción tenga el don de la profecía, sino que extendiendo sus consecuencias, las cosas que uno está observando sensiblemente. Y bueno, entonces empecé a pensar en la política y en las consecuencias y estirar al máximo estos hechos. Y bueno, en ese momento pensé en la venta del agua, en la exportación del agua dulce, en todo ese territorio líquido que así lo llamé, que bueno, en manos de alguien tan delirante y faraónico como el rey del agua podía ser una consecuencia. Varios años después se privatizó el agua y eso es lo que está sucediendo con la venta, la cotización en bolsa del agua, ¿no? En Wall Street. Y bueno, es una alerta. Es utilizar la poética también para la política como forma de denuncia. Detrás, algo que hay que ver con los ojos nublados. Un cielo blanco, harina, agua sobre ropa limpia, la luz de la luna, tus ojos al fuego, las ganas de tu ronroneo. Un alma llena de huecos, por donde pasa el agua. Mundo, alcantarilla, ¿cómo puedes? Mundo, ¿cómo aguantas lo que tragas? Sin embargo, es el mundo el que se queda con nosotros. Sos como el pasa por debajo de las puertas. Sos como el agua que rompe la represa y pasa, avanza, abraza. A partir de ahora, nos decía la noticia, estamos dejando los recursos en el sube y baja de los mecanismos del mercado. Y como tenemos una larga historia en saber cómo es este asunto de la especulación de los bienes comunes, la cosa va a ser desigual. Litros y litros por un lado, apenas un goteo por otro. En el mismo momento en el que el agua comienza a cotizar en la bolsa de Wall Street, en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que no tienen agua potable. Y en Argentina la pandemia nos reveló esas desigualdades del agua tan esencial en las políticas sanitarias para enfrentar el COVID. En la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, por ejemplo, a ver, en las comunas 4 y 8, uno de cada tres habitantes no accede al agua potable. Pero como siempre, la organización. A pocos días de haberse decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, distintas mujeres de las villas de la ciudad presentaron una acción de amparo con cautelar, exigiéndole al gobierno porteño que garantizara el acceso al agua en los barrios populares. Ahí nomás, mira cómo será la cosa, que ahí nomás la justicia ordenó que se otorgaran 150 litros diarios por habitante. ¿Qué pasó? El gobierno se declaró incompetente y muchas barriadas quedaron sin agua. Solo cuando llegaban los camiones cisterna a algunos lados, ellas acarreaban baldes y bidones por las callecitas angostas. Y esos baldes vacíos, ese negocio de la sed, le costó las vidas a Gladys, a Betty y a tantos otros compañeros y compañeras de los barrios, como Ramona, de la Villa 31, que junto a su gente estuvo 12 días sin agua, con los jarros vacíos en los comedores, gritando que tenía a 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, mientras no sé en qué boletín publicaban que el lugar está en periodo de reurbanización. Ese mismo recurso, mercantilizado en manos de los mismos, es la pista de las consecuencias del despojo y la destrucción de las condiciones de vida de la gente, de nosotros y nosotras. ¿Dónde está entonces el agua que le faltaba a Ramona? Mientras deforestan para sembrar y cambian el curso de los ríos y arroyos para el riego, ¿quiénes tienen el agua de Ramona? Mientras abre la cotización a 400 y pico de dólares el millón de litros, y millones de litros consumen y envenenan las megas mineras, ¿qué están haciendo, carajo, allá y acá con el agua de Ramona? Es la mega minería a cielo abierto. Es a lo que nosotros nos oponemos. Estamos peleando hace mucho tiempo con el tema de las mineras que nos contaminan. Yo más que nada por el agua y la vida estoy defendiendo mi pueblo, el futuro de mi pueblo. Nosotros no le tenemos miedo a la dictadura minera. Nosotros estamos en esto no porque nos guste, sino porque en esto se nos puede ir nuestro lugar, nuestra vida. Cuando ellos hacen un paso hacia adelante, nosotros hacemos dos. Basta, ya no queremos que se vayan las mineras, que no queremos vivir de eso. No queremos la minería en nuestros pueblos, porque nos contamina el agua, nos contamina el aire, y por lo tanto nos están matando. Están haciendo destrozos para el interior de nuestro país. Esa es la lucha que tenemos nosotros, la formación de conciencia, de que qué le puede pasar a un chico de acá a 10, 15 años tomando esta agua. Están arriesgando un bien común, como el agua. Dependemos del agua, todos los ecosistemas dependen del agua. Además es un derecho humano irrenunciable para favorecer intereses corporativos. Esperemos de que se cierre esa mina y no haya más ningún emprendimiento sobre los cauces que alimentan los ríos, ningún emprendimiento que sea contaminante. Ya no podemos utilizar más el agua porque vos viste que está horrible, no la podemos tomar, no la podemos usar para hacer los alimentos, nada. Uno va a abrir el agua de red y si no tenés el agua en bidón, yo no sé, me desespero, no quiero darle la leche a los chicos, no quiero cocinar. Estoy aterrorizada. Yo estoy en la misma situación. Lo que hicimos es juntar todas las luchas del país, de todo lo que significa el extractivismo, donde el agua es el elemento que nos atraviesa a todos. Acá no se cumplió nada dentro del marco de la ley. Nunca se presentaron, por ejemplo, para la sociedad los informes de impacto ambiental. Lo que pasa con la megaminería es innegable. Nosotros hace 15 años que tenemos minería a cielo abierto acá muy cerca. Y sabemos lo que implica. Estamos hablando porque sabemos lo que sucede. La megaminería requiere de grandes cantidades de agua, que después no se puede recuperar, porque una vez que son utilizadas, no hay tecnología hoy aquí en el país, yo creo que en el mundo, para recuperar ese tipo de fluentes, ¿no? Ese tipo de residuos. En nuestra canilla, hace 7 años, cuando yo me vine a vivir, tomábamos un agua exquisita y hoy, culpa de la remoción de las empresas, estamos teniendo que comprar agua mineral. Ahora, a este pretendido proyecto Mara, antes se llamaba Aguas Ricas, hasta hace un medio año antes. Es 3 veces más grande que Alumbrera el proyecto Aguas Ricas. Está emplazado en la cuenca alta del río Andalgarán, lo que lo hace sumamente grave. Está a 15 kilómetros de la ciudad. Nosotros tomamos agua de montaña, nosotros no tenemos ríos caudalosos, nuestros ríos son de muy escaso caudal y entonces el agua proviene justamente de las montañas que ellos destruyen. Todo lo que significa eso, ¿no? O sea, sabemos lo que la mega minería implica, o sea, los químicos que utilizan, cantidades de agua y bueno, para nosotros, una población que es tradicionalmente agrícola, eso sería muy perjudicial. Todo el agua que nosotros bebemos acá en Andalgalá tiene las nacientes ahí donde están instalados estos yacimientos. Entonces no podemos permitir que se explote. Y bueno, nosotros tenemos que pelear para que esto no se dé, porque sabemos que si esto se daba, nosotros nos teníamos que ir de acá de Andalgalá, porque eran ellos o nosotros. O nosotros. Estas empresas mineras que han venido a instalarse acá a destruir todo nuestro ecosistema, a destruir nuestra vida, a destruir nuestros hijos. A mí lo que me preocupa en sí es el agua. Por supuesto, por supuesto. Si nos están rodeando y todos estos emprendimientos trabajan con cianuro, imagínate. Y nuestro único hilo de agua dulce que nace en la cordillera va a ser contaminado. Las casas de los vecinos cercanos a esos emprendimientos ya no pueden tomar el agua como correspondía. Imagínese usted de que usted tenga en el fondo su verdurita, su verdura de la cual vive, y no puede regarla. Va a regar con agua mineral, se va a bañar con agua mineral. La propuesta de la Asamblea ha sido concientizar a nuestra región, a nuestros vecinos, de lo que significa este proyecto de megaminería, ¿sí? Y el recurso agua. El mundo que siga girando alrededor de esta idea de defender el agua y la tierra, ¿no? La vida. El agua tiene que ser un derecho humano, como es en Bolivia, como es en otros lugares. Nosotros defendemos nuestra vida, nuestro lugar, no es que porque se nos ocurrió, porque estábamos aburridos en casa y queríamos salir a ver qué pasaba. Y yo le diría a un pibe que mire el cielo, mire los árboles, mire el río, los peces, los pájaros, y que defienda la naturaleza, que esa es la vida, esa es vida. ¿Qué

se sancionó la Ley 7722, la 7722, conocida como la Ley Guardiana del Agua. Realmente marcó un antes y un después. Esta ley, entre otras cosas, prohíbe la utilización de sustancias químicas como químicas y tóxicas como el cianuro, ¿no? Y ahí las mineras casi sin arrimarse a los caudales de agua. Pero los mercaderes no se cansan y vuelven. Fue una conquista, una reconquista. Y los mendocinos y las mendocinas tuvieron que volver a proteger hace poco esta ley cuando el gobierno provincial de Rodolfo Suárez buscó modificarla y la tiró ahí medio a fin de año con el pan dulce arriba de la mesa, pensando que nadie diría nada. Y el poder no podía entender cómo un 24 de diciembre, en lugar de andar comprando cosas para el arbolito, más de medio palo de vecinos y vecinas estaban en las calles, en las acequias y en los canales. Si ya no falta el agua, que no se lleven la que queda, dicen y hacen. Por eso los reyes de los metales no se salieron con la suya. Te contamos cómo fueron los hechos, qué fue sucediendo hasta ayer en la noche, que concluyó con una gran marcha autoconvocada. Los otros días tuve 25.000 personas a 5 cuadras de mi casa. Estaba muy contenta recibiendo la caravana que venía del sur. Y ahora hay movilización. También hubo cacerolazo los otros días, hubo cacerolazo anoche. Y también ahora hay movida. Así que me estoy yendo, estoy cargando el agüita en mi bicicleta y me estoy yendo para allá. Vayamos todos a la casa de gobierno y mostremos nuestra lucha, ¿sí? Con amor y tranquilidad. Luchando por el agua pura, que no se nos olvide. Un sueño, la verdad que un sueño. Era un cuento épico ir pasando por los pueblos, la gente recibiéndonos, sumándonos y también siendo parte de esta lucha, porque esta lucha no es nada si no estamos todos. Y realmente con esto que pasó de la derogación de la 7722, que de alguna manera sabemos que explotó para todos lados, en Potreríos también se armó un grupo muy grande de pobladores, de gente del lugar, que se empezó a sumar a tener la necesidad de tener un espacio donde de alguna manera pedir todas las cosas que nos venían faltando de agua en la zona, pero a la vez nos sumamos a toda esta lucha. Unas palabras para este momento, luego de la derogación de la 9209. Bueno, Tupungato está de fiesta, se ha vestido azul y blanca con la bandera que hicieron entre todos los vecinos el otro día para el banderazo. Y bueno, acá estamos, hemos logrado lo que dijimos desde el primer día, lo que dijimos antes de que saliera esta ley del cianuro, esta ley mamarracho que nos tocó nuestra 7722, que era que el agua de Mendoza no se negocie, y bueno, y hoy lo hemos ganado. ¿Por qué bancar la 7722? Porque es vida, porque es todo. Yo soy docente y a mí me rompe el alma ver eso, ¿entendés? De que yo trabajo con nenes chiquitos y los veo y no puedo creer que haya gente que no piense en eso, porque esa gente es mayor y no piensa en el futuro, no piensa que sus hijos son futuro, que sus nietos son futuro y que ellos son Mendoza, la Mendoza de mañana. Hay arreglos entre las cúpulas partidarias que no responden a la gente, que no responden al pedido de las asambleas y de la gente en común. Digo, por eso pasó lo que pasó con la 7722. Algo que la gente tenía asumido como propio, como necesario, como absolutamente importante para el futuro de la provincia, de no permitir la minería metalífera, y ellos apostaron para hacerlo. Yo siempre personalmente me preguntaba cuál iba a ser el límite, si que nos faltara el agua de la canilla, que nos sucediera lo de San Juan. No, el límite fue nuestra querida y amada guardiana del agua, la 7722. No queremos veneno, no queremos injusticia, respetemos nuestro suelo, queremos el agua limpia. Hemos hecho arrodillar al régimen, eso es fundamental. Y todos los jóvenes que se están sumando a la lucha, más que en un libro, en esto, de estar protagonizando, están aprendiendo a luchar y a defender los derechos. Y bueno, este es un triunfazo. Es impresionante lo que han logrado, cómo nos han unido. Venimos de Tupungato, venimos un montón. Tenemos gente de Tupungato que está apoyando. Es impresionante la lucha que estamos ganando hoy. Pero no nos olvidemos que hay luchas que vienen vigentes y que tenemos que seguir adelante, como la lucha contra el fracking. Y como eso, digo, un montón de problemáticas que tienen que ver con lo que se nos avecina del cambio climático. Los mendocinos, el gobierno de Mendoza, el gobierno de la Nación, no han encarado el tema del cambio climático con la seriedad que esto implica. Nos estamos secando, se nos avecinan tiempos muy difíciles, nuestros niños, nuestros jóvenes van a tener que aprender en una Mendoza absolutamente diferente. La gente siente que al luchar por el agua de Mendoza estamos luchando por el agua de todos y todas. Y esto es muy importante porque hemos logrado pasar ese individualismo y nos hemos empoderado de la solidaridad. Todo ese estado de empatía y compromiso que cuando uno lo vive ya no se puede volver atrás, y la gente lo sintió, lo vibró y quiere seguirlo viviendo en defensa de nuestra agua, de nuestros bienes comunes, de nuestra humanidad como dignidad. Tarde o temprano, todo este imperio se iba a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia, es hora de que te des cuenta. Que la ceniza es larga, y estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que te arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Ah, si no mira para atrás. Por un sistema que te sonríe y te da una palmada, para que comas, para que compres, y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más. Esta mentira que nos vendieron, ojos de Satán, dientes, hermano. Monstruo gigante, no quiero dejar de comer. Prosperar. Te pondré en tu lugar. Que la raíz es más fuerte, que la semilla es verdad. Estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Quedó un mundo amargo, alienado, pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te digan que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Que un país que mira hacia adentro, el tiempo y el viento. En medio de la mercantilización de los bienes comunes, de la naturaleza, entre la sequía de los de abajo y una Riva que nunca derrama ni una gota, hay otras maneras. A contracorriente de los que llevan agua para su molino, como Tempe, el faraónico negociador del territorio líquido del Tigre, frente a estos pasan otras cosas, o existen pueblos que las hacen posible. Y hay un pueblo que es una de las mayores reservas hídricas de la provincia de Córdoba. Viniendo por Ruta 5, desde Córdoba, es el primer pueblo con el que te topás. Ahí, en el portal del Valle de Calamuchita, a orillita del río Los Reartes, está Villa Ciudad Parque. Este faldeo largo comienza en el lago Los Molinos y son unos 3.000 habitantes, algo más, algo menos. Entre los zorritos, las arihuellas, los ciervos, las aves migratorias y el pajarerío que se queda, un gran espejo de agua se alumbra y refleja al pueblo que lo mira desde las casitas. Los atardeceres que parecen apagarse en las copas de los árboles, un par de sauces llorones y algunas higuerillas. Tres caballos sueltos y mansos entre el espigal o por el caminito yendo a tomar agua del río. Una avenida central, dos plazas, tres cuadras para un lado, tres para el otro, y un crecimiento cuidado, planificado, para que no se rompa toda esta pintura serrana. Así cuidan su lugar y los recursos de su lugar. Pablo Riveros es el jefe comunal de Villa Ciudad Parque y él nos contó del agua como servicio público, pero también como bien común. Pero no solamente porque otras ciudades reciben el agua que sale desde ahí, sino porque esa comunidad sabe que esa riqueza no puede quedar en la especulación del mercado. El Estado y el pueblo unidos por ese hilito de agua. Bueno, yo soy Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Para hablar del tema del agua es importante contextualizar la región y el lugar donde vivimos nosotros. Villa Ciudad Parque, por un tema de correntía, está sobre la naciente de la cuenca de Río Segundo, que desemboca en Mar Chiquita. Esa cuenca nace en el Champaquí, viene a través del río Los Reartes y desemboca en el dique Los Molinos. El tema del agua nos lleva a varias cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con el suministro del agua como servicio público, pero también como bien común de esta región, ya que, como bien decíamos, es una naciente de una cuenca. El lago Los Molinos o el dique Los Molinos, que es uno de los diques más importantes de la provincia de Córdoba, está corriendo al mismo destino que el lago San Roque, que es que está en una situación eutrófica. Al ritmo de la explosión demográfica en sus alrededores, hay cada vez más sectores del lago Los Molinos en donde el agua está así. Tiene una contaminación con cianobacterias a partir de, bueno, de materia orgánica, de la cual se alimentan estas cianobacterias, y la materia orgánica proviene de la bosta de los animales y también de todo lo que desemboca ahí por parte del desarrollo de cómo crecen las comunidades del Perilago, Villa Ciudad América, Potre de Garay, Los Reartes y Villa Ciudad Parque. Para tener una idea cabal de la importancia de los molinos como reservorio de agua, no está de más recordar que un tercio de los hogares de la ciudad de Córdoba reciben en sus casas el agua que sale desde acá. Por lo tanto, va a ser muy importante no solamente trabajar sobre la captación, el almacenamiento y el recurso hídrico del suministro, sino también de ver de qué forma no se contamina eso. ¿Qué le pasa al lago Los Molinos? Básicamente está repitiendo la problemática del San Roque. Esto es un crecimiento demográfico, una cantidad de viviendas muy importantes que se van asentando en toda la cuenca y junto con ello el problema del tratamiento de los efluentes cloacales. Y el tema del tratamiento, nosotros lo que estamos haciendo es modificar el código de edificación para que las nuevas construcciones tengan una doble cámara con un biodigestor y además una planta fitosanitaria. de tratamiento de la última agua, que sale después de las dos cámaras. Eso va a ser obligatorio en las nuevas construcciones y se va a generar un régimen de promoción para que las casas que no tienen ese régimen y ya están construidas, si se adaptan a ese régimen, tengan un beneficio de parte de la tasa o en los impuestos. Nosotros venimos trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional del Agua, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, un estudio que va a ser el primero que se haga en la provincia de Córdoba, que es un estudio morfológico e hidrológico de las reservas de agua que tiene nuestra comuna, para poder descifrar cuál es la cantidad de habitantes que puede sostener esta comuna respecto del suministro de agua y la demanda y el recurso que tenga. Donde no ordena el Estado, ordena el mercado. Por lo tanto, es muy importante que el ordenamiento ambiental del territorio lo ejerza el Estado conjuntamente con participación ciudadana. De esa manera se va a poder construir comunidad. Acá en Ciudad Parque, el trabajo en común es el camino andado para cuidar y cuidarse. Una biblioteca popular, una radio comunitaria, una huerta, un espacio llamado Mercado de la Tierra, donde no se comercializa el agua como en otros mercados, sino más bien los productos elaborados por las familias vecinas. Entre las sierras, pero desde el llano, construyeron comunidad y a la par de las políticas públicas posibles, hay cosas también posibles. Pero entre todo eso, tal vez el recurso de más valor, lo que más suma, lo que más va a prosperar, la pibada. Los alumnitos y las alumnitas que van a crecer sabiendo proteger las aguas, pero ante todo, enseñándonos cómo se hace. Sí, porque nuestro compañero terruno Víctor, que anda enraizándose en el paisaje de Ciudad Parque, se enteró por su changuito qué era lo que estaban haciendo a partir del agua y, como si fuese un superpoder bien autóctono, su hijo le contó que es uno de los guardianes del agua. Con las escuelas, con la universidad, con la comuna organizada, docentes y un trabajo conjunto, nacen nuevos proyectos y crecen, se presienten otros futuros, otras maneras de entendernos con la naturaleza siendo parte y sabiendo que no todo lo que se compra y se vende se regala. Santiago, Juana, Salvador, Tao, Maite, Amaru, Inti y Gael. Porque podrá venir el rey del agua, pero se va a encontrar con los guardianes y estos y estas saben qué hacer. Bueno, te cuento, estamos a pleno con las escuelas. Desde el año pasado hicimos un acuerdo con la gente de la universidad, con Raquel Bazán, que Raquel Bazán es la que toma las mediciones de las cianobacterias en el lago Los Molinos, y ellos hacen ciencia en las escuelas con respecto todo al agua. Y sobre todo lo apuntamos ahí en la escuela de la Merced, porque están en el lago al lado, donde viene gente de la universidad y les cuentan, les hablan. Hay una estación meteorológica también acá en Ciudad Parque, donde se toman mediciones de esta estación, que es la estación meteorológica, viento, temperatura, calor, lluvias, bueno, todo. Están trabajando en forma integral esas cuestiones. Nos sumamos a un proyecto que se llama Proyecto Ciano, que es junto con la Universidad de Córdoba y con otras escuelas. Una de ellas es la escuelita de Potrero Garay, que es la otra escuela que está frente al lago. O sea, somos las escuelas de las dos orillas del lago. Que esto surgió también como por nuestras visitas al lago que hacemos con los chicos y con las chicas, y decir, ¿cómo serán los chicos de enfrente? ¿Qué pensarán de esto verde que vemos? Del otro lado también estará. Bueno, a partir de eso, por medio del ambiente de la comuna, nos contactó Lu con un proyecto que habían presentado sobre el trabajo con cianobacterias. ¿Para qué tenemos el pluviómetro en la escuela? Para medir cuánta agua cayó de la lluvia. Si no llueve mucho, en el año se seca. ¿Entonces? Entonces no hay tanta agua, pero los animales, los cultivos. Se está secando la tierra. Y se están prendiendo fuego a través de las sierras. Gracias al agua viven los animales del agua, que gracias a ellos los podemos comer. Lo que contamina es es tirar basura al lago, porque ahí tira la cloaca. Por ejemplo, los plásticos, las bolsas, la nafta de las lanchas, no tirar cosas al lago y prevenir a otras personas que tienen cosas también. También ahí en la Merced se articuló con los sembradores de agua, que los sembradores de agua son los que siembran tabaquillos en las alturas, porque estamos ahí articulando con ellos para sembrar nosotros acá tabaquillos, o sea, la semilla, y llevarlo a las alturas. ¿Por qué? Cumplen un rol importante también, porque el rocío, a través de sus hojas, ellos lo transforman y lo bajan al suelo para que pueda ser absorbido por las napas y llevado hasta acá para nosotros poder tomar agua. El proyecto Oceano es ser nosotros guardianes de lo que es la contaminación en nuestro lago. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos informando a Córdoba los cambios que vemos en el lago en cuanto a su color. O sea, tomamos muestras y se los mostramos. Yo soy un guardián del agua y lo que implica ser un guardián del agua es proteger a la familia si hay virus en el agua o si hay cianobacterias. Y lo que hicimos en mi escuela fueron muchas cosas sobre el agua y vimos las cianobacterias con un microscopio. Y uno era como un espagueti y otro era como un circulito con muchos puntitos adentro. ¿Un firulo así? ¿Otro circulito con puntitos? ¿Y qué era eso? Bacterias. ¿Y qué pasa cuando el lago tiene bacterias? ¿Qué pasa con los animalitos? Se mueren. Se enferman. ¿Se pueden comer los peces? ¿Qué no, pasa? No se puede. El agua es como la naturaleza. Si nosotros no la cuidamos, contamina todo y no podemos ir al río, no podemos tomar agua. Sí, sé cómo se enferma, porque tiran mucha basura en el lago y se ponen los virus. Eso es lo que pasa. Y eso es re importante. Pueden tomar agua envenenada y se mueren. Eso es lo que pasa en realidad. Que no tienen basura, decirle a los hombres que ensucian el agua que no las ensucien más. Bueno, y reconozco por el color del agua, si está verde, bueno, hay cianobacterias, si está azul está bien, porque es el color del cielo, solo refleja el cielo, eso es lo que pasa. ¿Vos también te quedaste escuchando el agua como viendo el cielo? ¿Viste? Los guardianes del agua siempre te llevan a un lugar mejor. El alma vuelve, el alma vuelve, el corazón mi don de ser y servir a la creación. El agua que soy sanó, el agua que sos sanó, el agua que sos. Protección, alta liberación. Agua, alimento, agua, aceptación, congruencia de tu acción. Todos somos agua, todos somos Dios. Somos abundancia en el nuevo tiempo. Somos abundancia en el nuevo tiempo. Amor en mí yo soy. No me quedé esperando poder nacer el sol que iluminó mi mano. Amor en mí yo soy. No me quedé esperando poder nacer el sol que iluminó mi mano. Y los guardianes del agua, antes de pegarse el chapuzón, nos invitaron a que vengamos hasta acá para terminar el capítulo de hoy, para enseñarnos un poco más todavía cómo es esta custodia del agua. Por herbicidas en la llanura, por megaminería en las montañas, por veneno y basura en las islas, por desmonte entre los lagos o por quemazones en los humedales, siempre va a estar el agua corriendo. Corriendo, bueno, para que no la atrapen los mercantilistas, escurriéndose entre el negocio de la sed, el robo por goteo. Y pensaba que los guardianes del agua se hicieron cargo de lo que dejamos, porque la idea del negocio les pasa por al lado, o bien lejos tal vez, porque no los toca la especulación, porque los dispositivos del mercado no los divierten, y porque no hay guardianes que salven a los mercaderes. Eso lo hacen algunos gobiernos, y para esta gurizada debe ser aburridísimo, ¿no? Entonces, tal vez así como con el petróleo, así como con el oro, si la próxima guerra es por el agua, los malos tendrán que venir a dar su última batalla acá, a Villa Ciudad Parque, y ahí sí te quiero ver, bolsa de valores, ahí sí te quiero ver, minera arrasadora, cómo te las ingeniás para sacar un balde, un vaso, un traguito de acá. Los guardianes del agua y su trinchera líquida. Ahí nos resguardamos para hacer el capítulo de hoy. Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. La verdad, fue tanta el agua que terminó siendo puro barro esta tierra de hoy. A Román, te cuento ahí cómo fue el programa de hoy. Primero se leyó un fragmento de la novela El Rey del Agua, de Claudia Waff. Sobre la megaminería nos contaron Rosa, Aldo, Juanjo, Javier y los compañeros y compañeras de las asambleas de Andalgalá, Mendoza, Hachal y Chilecito. De la lucha por la 1722 en Mendoza se escucharon las voces de las asambleas por el agua y la de las compas Junicañas, Jessica y Paula de Tupungato, Karen de San Carlos, Nora Moyano, Daniel Funes, Miriam de Potrerillos, Tatiana de Maipú, Juanpa de Radio Cuyum, Germán de Radio Sin Dueño. De Ciudad Parque escuchamos a Pablo Riveros, Luciana Moreno y María Noel Meléndez. Las guardianes del agua son Tiago, Juana, Salvador, Tao, Maite, Amaru, Inti y Gael. Las canciones que escuchamos fueron Mundo Alcantarilla por Mumba Mundo, Canción de Amor por Inti Guaira, La Venganza de la Pachamama por San Camaleón y El Agua que Somos por Luby Torres. Le agradecemos mucho a Claudia Waff y al Comecuco, colectivo de medios de Cuyo, por ayudarnos a contar el agua. Te mando un abrazo.